Recording, Transatlantic Recording Session 1. And we start with Kitchen. Disco plant, disco fridge, disco shower, disco boring. Disco plant, disco fridge, disco shower, disco boring. Disco curtain, disco taste. Disco plant, disco fridge, disco shower, disco boring. Disco shower, disco curtain, disco taste. Disco fridge, disco curtain, disco boring. A lo lejos se escucha el murmullo de los primeros pasos. Esos fueron mis intentos por hacer contacto. Una coreografía de agentes nocturnos al acecho, pero al cambio del día nos movemos entre vestigios de una vida que no fue. Nos convertimos en gaviotas que buscaban en esos vestigios sus memorias. Reflejos, transiciones y cristales de agua. Como quisiera estar viajando con ese tema de los Chemical Brothers. And you are not ball camp, you are a disco ball. And then we disco ball. Parecen registros de etnografía experimental. Parecen registros de etnografía experimental. Listo, regalo prometido. 500 gramos de experiencias únicas. Entre el azar y la necesidad, accidentes y casualidades del sentido. Me pregunto cómo se jugará eso. ¿Cómo se llama ese deporte? Chup, po, chup, cho, smuk, tu, te, chup, tu, kas, masasa, tetin, shusha, ludedu, chupeta, shupa, shupa. Las aves expanden sus alas paradas en ladrillos hirvientes. Esas aves están esperando que la carroña esté en su punto. No pensaba. Se acogió a sentencia anticipada por el delito de secuestro extorsivo agravado y fue condenado a 24 años de prisión, pero se le reconoció una rebaja 50% de la pena por la terminación anticipada del proceso. But where are you? I'm looking at your fridge all over the place. A close-up of a sausage looks like a kebab. All over the place. Pork and lamb looks the same. From pork and lamb looks the same. Looks the same from. I was there. You were there with me. Yucky. Not Jimmy. And yes, Jimmy, says Alessandro, and for free and handmade and stuff. Then. I mean, I'm checking but out. If that terrace had an equally niceness behind it, I won't. A cloud of smoke on a summer night. A soft volume behind a wall of fog. A frog of glass. I'm fragments in a mirror. Hace calor. In the middle of the city, Estos modos tropicales de reciclaje cotidiano. Pongo noticas así porque en cualquier momento todo cambia de nuevo. Tomar el sol es de mis actividades favoritas. Me parto del calor. El suelo se siente así, caliente. Me chicharroneaba hasta quedar como un modularidad y reticulaciones en construcción. ¿Acaso seré yo quien no encuentra dónde pertenecer? A little bit of my body is showing. It is a close-up. It looks real. Parecen registros de etnografía experimental. Parecen registros de etnografía experimental. Un compañero en esta nube de pulsos eléctricos explica su contexto. Se erigen monumentos para contrastar modos de vida, modos de disfrute, perspectivas y expectativas donde puedo acomodarme para no hacer nada. Al menos por hoy. Disco ball bonanza. Bowling. Keep it cool. Disco shower. This makes no sense. Frijoles! Carrots! Ah! The belt changed everything. Is that flower real? Is it Ethernet? Can you believe what happened or to me today? Water? Is this Can picture this be somehow an internet double, challenge? Huh? Is it a monster behind that building? Or is the building a monster? Flower real? What's that? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y es lo único que yo me defiendo. A la próxima le voy a mostrar la pasada con el real. Y yo no sé si lo llevaron y que porque usted, Jonathan, no voy a poner denuncia. Que no voy a poner denuncia. Es que yo no sabía que lo haría. De vez en cuando, siento un aire que no es tropical. Creo que quedaban algunas burbujas de aire nórdico que revientan de vez en cuando a nuestro paso. Burbujitas, como canicas de gas que guardan, amuletos, un aire de otro mundo ya inexistente. Un trago para la ansiedad. He escuchado que salió un ron de caña en Noruega. ¿A what? Un ron claro con tonos amargos de caña en Noruega. ¿A what? Hay algo parecido al queso Arequipe en el Cauca. What is that? Parecen registros de etnografía experimental. La corca sí, pong. Tantas imágenes que por un momento sentí vértigo. Pero realmente no está bien cuando en la iglesia una persona está en un pecado y ese pecado está afectando a la congregación porque es visible. Ya sea que una persona esté en adulterio y todo el mundo lo sabe y nadie dice nada. Coffee, more coffee. Telegram of dead frogs. Tornillos y calor. This is very confusing, isn't it? In front, inside. What? Look at my plant. The circle. It has a flower now. Cat head. Stinking in every city, with spaghetti you see weed. Policemen on horses. Cumbia. Some pictures. Four legs. No subway sense. Station surrounded Nox. By trees. A dead frog. And clouds. I have that red picture, sky. But I didn't send it. Sombra aquí, some healthy food endless in green. This donut jungle. Parece una flor del desierto. paisaje se convierte en miles de paisajes cuando muchos miramos. Es incompleto a menos que lo veamos juntos y compartamos nuestras visiones sobre el paisaje. Las estrellas ya llevan miles de años muertas cuando las vemos, dice. Y pensé, los hoyos negros no son espacios vacíos ni muertos, solo están fuera de nuestro alcance. Si emparejas el curling con el tejo, los del curling terminarían llorando. Ugh, fuck up, wait, mistake. In every city, duh. Ok, otra vez. Plush, plush, plzz, plush, splash. Disco fridge, disco shower, disco boiling, disco curtain. I'm hungry. Disco taste. Ah. Ooh, glue, glue, fsh. Carrot, onion, wood. Hot dog is not a sandwich. Still not a sandwich. Troopa, troopa, tree. Random color. Ugh, blurry window. Fuck, wait. Fluo hoop. Mistake. Ready for fire. In every city. Bird food and cage. Duh. Okay, otra vez. Peluche, peluche, Where the word peluche come from? Hello, this is Yildiz speaking. I will now read. Yummy pancakes av bamse. En pastill som ikke en pastill. Spaghetti på rykk. Våtdrakt uten dykker og et kjedelig kjærestepar. No hay turbulencias. En este momento, exploro la curvatura del espacio que me trasciende. Pareciera que los últimos 40 años convergen al mismo tiempo. Ante algunas cosas, no sé qué decir. Igual, yo te vi. Y comí ceviche. La verdad es que te engañé. Me aproveché de que las gaviotas te hurgaron los ojos, igual a todo lo demás que resulta ser falso. En fin, ya que...